llama en tus ojos color café. Llevarte a las estrellas en un barco de papel. Tus lágrimas son la brisa que moja tu timidez. Y si me dieras un beso, se funde toda mi piel. Bésame, necesito tu calor. Bésame, bésame, dame tu amor. Bésame, necesito tu calor. Bésame, bésame, dame tu amor. Jugabas en las arenas con las estrellas del mar. Y en el fondo mar adentro moría el atardecer. Bésame, necesito tu calor. Bésame, bésame, dame tu amor. Bésame, necesito tu calor. Bésame, bésame, dame tu amor. Necesito tu calor.